Sí, otras por fuera no. No, o sea, ustedes se pueden agendar. Si quieren un viernes en la noche, lo pueden hacer. Tienen que comprarla así en el multiplex. Ahí en el Five Pass está igual las películas a las que tiene un Sí, acceso, con un hay resumen también muy chévere, una resumen. sinopsis. Y pues bueno, yo tengo la mía, quiero ver Cónclave, pero la ¿Cierto? tengo hace rato ahí en la mira. Por Me ejemplo. encantó. Ay, ¿Ya la vio? Hola, ¿cómo ¿Qué están? hubo? ¿Qué más? Usted sabe que cuando hablan de esas cosas, aparezco mágicamente. De la nada. Sí. Fantástico, ¿cierto? Oiga, qué buena peli es Cónclave. Quiero verla. Exacto, y ahí Muy está, buena. y se puede ver, lo puedes hacer, yo voy a hacer lo mismo, muy bien. Bueno, entonces ahí Perfecto. está. Pasaporte de Cine Colombia. Ahí estaban The Killers con Read My Mind sonando en las mañanas en la X. Feliz día de la radio. Oye, igualmente. Gracias por acompañarnos siempre. ¿Cuántos años haciendo radio? En este momento. Importante. Ovación. Sí, Es de que pie. Es, son los mismos que me acompañaron en el Festival de Cannes. Entonces Oh, me por los Dios. traje, porque ellos siempre ovacionan como 5 o 6 minutos, a veces 10. No es que. Yo ya voy para 30 Ah, años diga, en esta diga. vuelta. Bueno, mira, importante. Padre, Felicitaciones. muy bien. Ah. Uno tiene que amar esto mucho. ¿Cuándo cumple los 30? El próximo año. Tengo yo O 29 sea, ¿en el años. 96 arrancó? Sí. Chévere. Bacano. Ajá. ¿En dónde arrancó? En la Mega. ¿En el Muy bien, no, es que 96? él es 96. uno de los Amacata Blanco. ¿Te acuerdas Sí, cuando ella se enteró que él eran claro. los personajes que yo había? Fue Sí, como sí. si yo conociera a Elmo. ¿Sabes? Es como, no, yo lo conocí, yo era, usted debe, usted es real. Te felicito. Hoy es un Sí, buen día, hoy es un buen hoy día. es un buen día para hacer radio. Un Exacto. buen día para hacer radio. Y agradecer Día de la también a radio. los oyentes por estar ahí con nosotros. Y hoy es jueves, ¿no? Sí, Es que está hoy hay bien. TVT en Ah, 125, no, entonces va a estar buenísimo. Vayan, Debería. vayan preparando clásicos Exacto. para esta tarde, para que Maravilloso. hagamos un buen TVT en el Día de la Radio. Hagamos un TVT de esas canciones que son clásicos de radio Fantástico. inmortales. Fantástico. Vayan pensando, amigos oyentes, para esta tarde, clásicos inmortales de radio. Obviamente en inglés, ¿no? Súper ganador, ya saliste de ya, es lo que se llama, mire, ¿viste cómo hice radio en un instante? La inmediatez. Inmediatez, un la animal. magia. Un Animal animal de de radio. radio. Un animal de radio. Es verdad. Hoy estamos preguntando, que yo sé que también disfrutas este tipo de preguntas, ¿cuál personaje de película o serie que no es protagonista se roba el show? Uy, qué cantidad. Pero fíjate, por ejemplo, ayer estuve viendo Capitán América la nueva. Me invitaron a ver Capitán América, que obviamente, pues, el actor Anthony Mackie es quien hace de Capitán América. Sí. Pero quien se roba el show es Harrison Ford, por ejemplo. Que es un personaje Es un secundario. personaje secundario, pues no es Capitán América, Ya, sí. ¿no? Pero se roba Me el show. gustó. ¿Por ser él o por su papel? Por las Uy, dos. gran ¿Sabe pregunta. qué? Por las dos, porque es que uno ya, Harrison Ford es tan icónico Claro. que uno lo respeta en pantalla, haga lo que Sí, haga. no le cree. Pero aparte de eso, el tipo es un gran actor, es un gran actor y es muy convincente en cualquier papel que haga. Entonces, siento que, por ejemplo, en esta es Se roba quien el show. se roba el show, por ejemplo. Bueno. Gladiador, lo hablábamos, Denzel Washington, que Tremendo. no es el El actor principal, principal. pero se roba el show. Termina la atención en él, claro que sí. Correcto. Y uf, tiene que haber De ahí una para adelante. cantidad, o sea, televisión se pondría uno a mirar, no sé, lo que quiera. O sea, por ejemplo, yo siento que en Breaking Bad, el cuñado de él, que era Un policía, policía, uy, ese no. man se roba el show ¿Cómo también, por sufrí con él? Sí, un personaje. Yo sufrí mucho, aunque comía rico. Me acuerdo mucho cuando él comía, era fantástico. Hay una parte de tu cerebro que solo recuerda momentos de comida. En tuyos, las películas. ¿Tuyos o de otros? Es real. Hay una carpeta. Mira, en se Seven. Llama comida. Sí, en mi cabeza. Recuerdos sobre comida. En y allá Seven, hace doble clic, abre. En Seven. Y adentro hay dos carpetas. Adentro hay dos carpetas. De otros, míos. Mía, propia. En El Sexto Sentido, cuando comen espárragos con roast beef con la mamá. Y okay. Que ella le pide que se quite los guantes. Sí, eso solo sí. Se acuerda ahí. Exacto. En Seven, cuando están en la cafetería, que ponen unos huevos fritos ahí en ellos. ¡Qué rico! O sea, tú. En Tornado, supervivimos con hambre. Tu personaje secundario que se roba el show siempre es la comida. Excelencia. Oye, oye. Ese es tu personaje secundario que siempre se roba el show en una serie o en una película. Ya, gracias. La comida. Ahí está. Está buena la pregunta hoy. Arroba la X más música. Contestar. Escuchamos a Chappell Roan. Esto se llama Good Luck Babe.